santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. A generar una planta que les va a permitir exportar desde aquí, ya que ha sido echado de varios lugares, recientemente de Argentina, en Mendoza, la ciudadanía logró ganar la batalla, lograron echarlo, que es lo que deberíamos hacer nosotros, lograr una unión de tal manera de impedir que se expandan, y no solamente impedir que se expandan, sino que se vayan. Monsanto en Paine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.